noches, ¿cómo les va? Bien. Buenas tardes, buenas noches. Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barayobre, el mío. Ignacio Fernández Lirio, el mío. Buenas tardes, terminando la talita. Bien. Perdón, chicos. Nuestra locutora. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo fue ese viaje? Bien, espectacular. Ay, de maravilla. Volvidos de cataratas. ¿Volvidos? Hemos volvido. Sí. No, espectacular, inolvidable. Bueno, ¿y cuál de los dos lados? Argentina. Se lleva el 80% uh-huh. del caudal. O más. Uh-huh. Sí, ¿viste los guías locales? El caudal de agua. Sí. Los guías locales informan que el 20% es brasilero. Nosotros conocimos ambos. Bueno, lo deben conocer, no es algo novedad. Lo debe conocer mucha gente. Me gustó mucho más el lado argentino, pero bueno, el lado brasilero tiene su encanto. Ya el hecho de pasar la aduana, cruzar la frontera, estar en otro país ya para mí fue milagroso. Así como que dicen allá, Argentina pone el espectáculo y Brasil, la platea. Claro, porque la vista de Brasil uh-huh. es la panorámica que se sabe, exactamente. Y se ha visto siempre. Pero claro. Una cosa es eso y otra cosa es estar debajo de esos torrentes de agua. Para los que no conocen mis cataratas del Iguazú, uh-huh. totalmente un paisaje recomendable. Sí, Nacho, Leandro, no sé si conocés, pero el que lo conozca... Por fotos, ¿vale? No es lo mismo. Inclusive el video no es lo mismo. Estamos desesperados por contar, ¿viste? Me pasó toda la semana. ¿Hicieron el viaje en el Gomón? Yo lo hice espectacular. Es maravilloso. Es terrible. Pero espectacular. Sí. Aparte te meten debajo de un torrente de agua, de una catarata. Sí. Y ahí te bañas. Super mini catarata. Sí, bueno, obviamente. Claro, si te ponen en otro lugar, te hunde. ¿Tema calor? Los saltos. No hizo tanto calor. Bueno, no hizo tanto calor. Lo que pasa es que ya había unos 34 grados y 34% de humedad, claro, lo que no es una humedad bonaerense, ahora, digamos. Rarísimo para ese lugar, con tanta agua cerca. Sí, con tanta agua cerca. Exacto. Además nos tocaron los circuitos que hicimos hacia las cataratas un día bastante nublado, uh-huh. tanto un día como el otro. No hubo tanto sol fuerte, entonces no hizo falta el... Y además toda la infraestructura de las pasarelas del lado argentino, el armado de este Parque Nacional Iguazú del lado argentino es maravilloso. Es muy Realmente es muy lindo. Está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Lo que tiene el lado brasileño es que es mucho más moderno. Sí, tiene llevan colectivos. Colectivo doble piso. Como tiene Mauricio acá. Tipo balcón arriba. Lo que tiene Mauricio. Turistas se comporta el tipo. ¿Vio? No, está bien. Porque más o menos eso es lo que hay del lado de Brasil. El lado argentino tiene un trencito que viene cada tanto. Entonces había que esperar un poco. Es precioso el trencito. Sí, anda bárbaro. Bueno, está muy bueno. Anda bárbaro. Yo no me quejaba. De hecho, creo que es mucho más lindo ir en trencito que no en el ómnibus. Sí, porque estás más en contacto con la naturaleza. Claro. Ah, bueno, tenés la selva misionera de los dos colgados. La tenés ahí al lado. Sí, los coatí, me hice amiga de unos cuantos. Sí, por eso no hablemos de... Si estamos hablando de algo lindo, placentero. No nombremos a Mauri. No, por favor. Bueno, una alegría tenerlos de vuelta. Bueno, el programa lo escucharon, ¿Qué, ¿no? ¿Qué programa sí, se mandaron? Lo escuchamos después. Vamos a hacer un aplauso, brindarles uno un aplauso. Sola, mirá. No se hace. Listo. ¿Por qué? No, salió buenísimo. Muchas gracias. Una cuestión es que... Muchas gracias. Se pasa. Le pusimos ganas. Se nota, sí. Bueno. ¿Viste cómo hablaba Nacho al final? Sí, hablaba. ¿Viste cómo se reía Nacho al final? No, bien. Hay que segundear. A la conductora. Es nada más difícil que un buen segundón. Totalmente. Claro, vos fijate. Nacho, absolutamente de acuerdo. No sé. Totalmente. Olmedo sin Portales. Julieta Pink con Sebastián Weinreich. Por ejemplo. No hay esos segundos, los primeros a veces no sé. No lucen. Eso es la radio, no lucen. La radio es así. Bien, pero buenísimo. Cuatro, tres segundones. ¿Quién es acá? No sé. Somos todos primeros. Todos somos segundos. No, yo no sé. O todos segundos. Todos de cuarta. Yo les hago el coro, que me encanta. Bueno, vos sos un coro de cuarta. Bueno, jóvenes, adelantemos algo. Co-conductores. Dime. Vamos a contarles a los oyentes de qué va nuestro programa hoy. Sí. En lo que al segmento de cultura se refiere, vamos a seguir con esta saga que también empezamos hace unos meses para hablar sobre algunos de los pueblos originarios uh-huh. de nuestro país, sí. o de América del Sur, en este caso. Sí, dilo. En este caso elegí hablar de los huichís. Qué bueno. Porque uh-huh. son un pueblo muy interesante y tienen una no sujeción a determinadas pautas y a determinada sumisión a la cual uh-huh. la cultura blanca los ha querido someter, que me pareció muy interesante. Son contestatarios en realidad, claro, y se hacen claro. escuchar. Uh-huh. Además de, bueno, recorrer junto con ustedes algo de su cultura, uh-huh. de sus leyendas, de su mitología simpática y sí. muy linda. Sí, sí, sí, sí. Y a propósito de eso, vamos a hablar con Néstor Elio Fernández, él es más adelante, ¿no? Es artesano, enseña idioma wichí, estudia antropología social en la Universidad de Salta. Vamos a llamarlo a Salta, después de y media lo llamamos. Bueno. Por lo que es del lado del deporte, vamos a estar actualizando los resultados de la Europa League, uh-huh. donde tenemos al Atlético de Bilbao de nuestro querido ahora, porque algunos se suben, se bajan sí. del barco, de esto de ser querido o no, de Marcelo sí. Bielsa. Ajá, vamos claro. Vamos a hacer una breve reflexión también sobre sus tantos equipos donde él estuvo, uh-huh. si conviene o no tenerlo en la selección, etcétera. El Atlético de Madrid del Cholito Simeone. Sí. De ex Racing. Uh-huh. Y lo de siempre, vamos a repasar la fecha, un poco de Champions, ayer uh-huh. Leo Messi. Sí, nada. Ni nada. Agua y una mala noticia siempre, barra brava. ¿Qué pasó? De los amigos de Banfield de acá nomás, así que vamos a estar dando también alguna que otra opinión. Uh-huh. Bueno, en el segmento Cuchá Cuchá, hoy traje folclore también argentino, de la mano de un señor nacido, es un muchacho en realidad, muchacho. Si tiene 40, 40 y pico, es un muchacho, es un ¿no? muchacho. ¿Qué piensan? Somos muchachos. Somos muchachos. Perfecto. Se llama Rubén Segovia, nació en Buenos Aires, es charanguista y en realidad había empezado haciendo danza, pero le dio al charango. Le gustó uh-huh. el charango Bien. Y toca el ronroco y toca el maulincho, el cuatro venezolano. Bueno, hoy lo vas a saber qué lindo que es el disco, que se llama Pulsando Sonidos. Se llama Rubén Segovia y lo vamos a escuchar más adelante. Desde Bernal y para todo el mundo, estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, a través de www.aijuna.org.ar. Bien, no es nada nuevo que la tecnología nos permite hacer muchas cosas y que estamos como inmersos en un mundo de hipercomunicación sí. y hay algunas cosas que me parecen exageradas. En un municipio brasileño de Vitória da Conquista, se llama, en el estado de Bahía, las autoridades educativas venían preocupadas, bueno, por el tema del ausentismo de los chicos. Y bueno, era un 35% el ausentismo, los chicos no querían ir. Lo que hizo la alcaldía sí. de esta ciudad... bueno, vamos a hacerlo con una cuestión tecnológica, vamos a solucionar este problema. Una inversión de 1,2 millones de reales, unos 660 mil dólares. A cada alumno le van a dar un chip que le van a poner en el uniforme. ¿Un chip? Un chip, exactamente, para que los padres puedan saber dónde están. Son la Matrix brasileña. Ahí está. Ay, o sea, ay, si vos tenés ay. Un nene que no te da mucha bolilla, yo pensaba que entregaban no una él. Netbook. No. No, no trates de convencerlo. No le pegues un cachetazo, ni no, una eso, patada. Eso no hay que hacer. No. Ahogarlo no. bajo la ducha. No, no. Tampoco. No, meterlo no. debajo del agua. No. Una forma, una solución que encontró este estado de Bahía. Mirá es vos. Darle un chip a los padres que se lo pongan en el delantal y cuando vayan a... Es como un GPS humano. Ah, claro. Bueno, por suerte no se lo ponen debajo de la piel al chip, ¿no? Todavía. Yo pensaba que iba detrás de la nuca, un poquito más arriba. Todavía. Las películas. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Había una película, pero, sí. Bueno. Sí, hay varias de esas que le implantan un chip, hay un montón. Y de las pastillas también para tenerlos controlados. Bueno, eso pasa. Sí, bueno, eso pasa. Pasan los neuropsiquiatras. Los psiquiatras lo hacen, sí, lo claro. hacen. Pero no es para controlarlos. No, bueno, sí. Es para ayudarlos sí, no. un poco. Depende. Que nos metimos en un berenjenal. Sí, sí. Salgamos. Y, perdón, psiquiatras. Salgamos. Y nos vamos directamente no a la berenjena. Ex ESMA. Sí. ¿Qué diario suponen ustedes que puede haber hablado sobre la subejecución de partidas constante en los 4 años anteriores de la gestión de Mauricio Macri? Página 2. No. Miradas al sur. No. ¿Usted se acuerda, supone, algún diario? El argentino. Sea, ni página. Tiempo argentino, ni la miradas voz al del sur. Interior. No. Perfil. Fontevecchia en su diario habla de la subejecución de partidas por parte del gobierno del ingeniero Mauricio Macri en los 4 años de gestión que cumplió recientemente. No solamente habla de esto, sino que además enumera los segmentos de la gestión de Macri los cuales ha incurrido en una subejecución de partidas presupuestarias. Vivienda, salud, educación, y también recortó, según perfil, fondos para el mantenimiento y refacción de un sector de la ESMA. No sé si alguno de ustedes ha ido últimamente a la ESMA, pero verdaderamente está derruido. Más de un edificio están derruidos. La ESMA es un enorme predio donde hay muchos edificios distintos. Con calles que circulan, ¿no? Por donde dentro se puede circular caminando hasta con vehículos. Bueno, hay un sector de la ESMA que le correspondería al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutar partidas presupuestarias para mantenerlo. No es así. Y tampoco lo ha hecho, según perfil, insisto, en otros ex centros clandestinos de detención. Esto lo dice perfil, yo no podía salir de mi asombro. Según un escrito presentado por Ana María Careaga, que pertenece al IEM, que es un Instituto Espacio para la Memoria, el año pasado, en abril del año 2011, fue presentado a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que, en el cual dice que las restricciones presupuestarias ascienden a 12 millones de pesos que no fueron invertidos. ¿No le debe alcanzar? ¿Será? ¿No le alcanza la plata? Vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad pobre, relativamente pobre, que recauda muy poco dinero porque tiene los más bajos impuestos de municipales. No tampoco, la visita ningún turista. No ha ajustado nada, nunca. Por eso, entre paréntesis, una pequeña digresión, los impuestos de AVL de la Ciudad de Buenos Aires, sin aviso previo, el gobierno los aumentó un 100%. Ah, bueno. 100%. Bueno, es por esto que no debe alcanza ser la plata. Para rejuntar un poquito. Puede ser. En lugar de ser las cuotas bimestrales a partir de este año, y lo va a cobrar con retroactividad, son mensuales. Mira. Por eso es el mismo importe, pero todos los meses. Claro. Así porteño. Amén ya también de los aumentos del impuesto al patentamiento de los autos. Bueno, probablemente esto no alcance, por eso subejecuta las partidas presupuestarias en temas tan tan caros a la población como la salud, la vivienda, la educación y también en este caso el cuidado de aquellos monumentos que hacen a la memoria y a una memoria reciente. Sí, fuera de esta noticia, que ya habíamos adelantado algo de esto, se sabía algo de esto de las subejecuciones. Lo que me parece llamativo es por qué Fontevecchia pone esta noticia en su periódico hoy, después que tiene una cobertura, Mauricio Macri sobre todo, mediática, que un ejemplo de ahora. Cuando hay piquetes, cuando hay movilizaciones, es un caos, no se puede estar, no hacen nada, bla, bla, el gobierno nacional y los piqueteros, no se puede andar, en fin. Cuando Mauricio decide hacer una carrera de TC 2000, no super, sé cuánto, Super TC 2000, que se corre este fin de semana. Hay toda una cobertura que no dice que no se puede pasar. Cuando pasó lo del Bicentenario, se quejaban que había problemas de tráfico. Sí. Bueno, ahora pasa esto, O sea, lo que vos estás a ver si me puedo suena entender raro, porque quizás tanta cobertura, tanto blindaje que tiene Mauricio, porque en este caso en algún momento hay que desblindarlo. Y yo querría saber si existiera por la qué palabra. Sí, igual no importa, está en problemas el gobierno de la ciudad con este tema del turismo, el Super TC 2000 que se juega este fin de... Sí, que se corre. El domingo ya se corre, el sábado se hace las clasificaciones. Claro. Exactamente. Hoy raramente veníamos con Silvia, es más, me pasó a buscar previo... Muy más temprano que lo habitual por el trabajo, diciendo vamos a tener un largo viaje, creo le íbamos a mandar un mensaje a ustedes para decir no llegamos. Pero yo venía de capital y después se complicó en la zona de la casa de gobierno, se complicó a las 6:20, 6:30. Nosotros metimos Belgrano Bernal en una hora. El de, más hora arriba, un poquito, ¿no? Más. Era impresionante, no había nadie en la 9 de julio. Lo que sí, bueno, se corre justamente la carrera del domingo. Y si querés ya te voy adelantando. A ver, dale. Ah, tiene todo, bueno, Nacho, muy lo han bien catalogado el Super TC2000. Sí, sí. Que justamente se va a correr en las calles de Buenos Aires. Uh-huh. En la 9 de julio y Avenida de Mayo. Sí. Va a ser el circuito en esas grandes calles. Uh-huh. Justamente. Y bueno, los pilotos son quienes hablaron, y algunos como Lionel Pernía, gran corredor del TC. Uh-huh. Es como jugar en la Bombonera, mencionó. Claro. Y el otro, José María Pechito López, que sostiene que correr en la ciudad como de Buenos Aires es algo inigualable. Claro. Todos están los pilotos están maravillados. Sí, claro. Se sienten... Es que al piloto de carrera me parece a mí que le encanta correr en las calles. Lo callejero. Hay pocos circuitos callejeros. Sí, muy pocos. En la Fórmula 1 se ven más. En Buenos Aires es la primera vez, ¿no, Nacho? Sí, en Buenos Aires el circuito tiene de la ciudad. El Galván. Creo que se llama Galván, sí. Pero el hay otro. Autódromo. El Autódromo Nacional, claro. Sí. Está el de Punta del Este, se hace en la calle, que es del TC2000. Y el de Santa Fe, creo, en de Santa Rafaela, Fe, no me acuerdo sí, bien. Sí, en otro lugar. Uh-huh. Perdón, no sé si el autódromo es nacional o municipal. No sé, la verdad que no sé. Pero hay un lugar donde correr, pero... En fin. Sí, pero según estuve escuchando, el autódromo está bastante descuidado. Y se justamente, quizás subejecutó partidas presupuestarias para el autódromo. Ah, es posible. Claro. Yo les contaba al principio que Mauri está en problemas porque la diputada de Nuevo Encuentro, creo que se llama Delia Bisutti, presentó un pedido al gobierno de la ciudad de un informe preventivo para que esto saliera bien. Porque la idea es que se haga la carrera, pero bajo las condiciones que corresponden, ¿no? Para ninguna se tuvo en cuenta. Que vos sabés que a la diputada se le presentó un informe incompleto. Uh-huh. ¿Y ella qué hizo? Esto pasó hace 2 días atrás, 48 horas. No le llega todo el informe, le manda una medida cautelar, a un pedido de medida cautelar a la justicia, por lo cual ya hace 48 horas que la justicia está a cargo de este tema para determinar si la carrera se hace. Hasta hoy a la tarde la justicia no contestó respecto a este tema, por lo cual se supone que no se va a venir abajo el tema de la carrera. La carrera se ha gastado alrededor de 5 millones de dólares. Fíjate vos que no tuvo 12 millones de pesos. ¿Viste? Bueno, pero son dos cosas. Esto es una inversión, ustedes no entienden. Pero los techos de las escuelas, el gas en los hospitales. Es mucho más caro, ¿no? Imagínate, estoy un poco caliente. Estamos hablando igual. Pero como decía Nacho, los bloques de cemento, todo está colocado. Hay tribunas que mal o bien quedaron. A mí me gustan como quedaron. Sí, va a ir muchísima gente. 400.000 El porteño personas, es muy fierrero. Bueno, pero tengan cuidado con los chicos. Hay unas medidas. Aparentemente va a haber una serie de informaciones para el público que vaya. Sí, el tema es la medida porque de seguridad. Porque les pasan muy cerca los autos. Uh-huh. Y bueno, lo que es absolutamente incomprensible, inconcebible y repudiable es que un gobierno tenga, no que haga esta actividad, yo creo que debería ser hecha en el autódromo. Sí, por sinceramente, lado, ¿no? Es el lugar pero natural. Bueno, es el lugar natural, es donde están protegidos la tanto mitad. Los corredores como el público. Pero aparte de eso, lo que me parece absolutamente incomprensible, inconcebible y repudiable es la inversión, el gasto, diría yo, en esta actividad. Y restarlo de otras actividades carísimas a la población como salud, educación y vivienda. Sí, tal cual, obra pública. Bien, hasta acá las noticias, los adelantos de noticia. Hay una reunión mañana, es un contacto de Facebook de Más Vale Tarde Edición. Son asambleístas por el Río Bernal, mañana viernes a las 17. Se hace una asamblea por no a la entrega de la costa Avellaneda Quilmes. Esto lo organizan este viernes 30 de marzo, 17 horas. Es un festival también en la Plaza Alsina de Avellaneda, Mitre al 700, 5 de la tarde. Va a haber bandas, arte callejero, cositas para comer. En fin, están destruyendo el pulmón, esto que habíamos hablado varias veces acá, el pulmón natural de Quilmes, Avellaneda, toda la costa esta nuestra. Por un emprendimiento, un mega emprendimiento inmobiliario que lleva adelante Techín. Así que vamos a pasar este aviso y seguramente lo seguiremos repitiendo. Ahora vamos al primer tema. Vamos a escuchar a Lenny Kravitz, Are You Gone My Way? Wow. O algo parecido. Sobre Lenny Kravitz, vamos a dar alguna cosa más. Esto es una nota de Página 12 de esta semana. Hay un informe de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Medicina, sobre el problema con el modelo extractivo. Es un documento por este tema de la contaminación. Fue un voto unánime, son 20 consejeros, decía, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, están algunos ítems ahí que son altamente contaminantes. Producción altamente contaminante, dice el informe. Algunas cosas así que extraje. Es una nota de Darío Aranda, de Página 12. Dice por ahí, el avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica, dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, y la extracción de petróleo, vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un medio ambiente saludable. Esto es un informe del 10 de febrero, pero se dio a difundir hace poquito. Bueno, hay un plan del gobierno que es Plan Estratégico Agroalimentario, que propone aumentar un 60% la producción de granos para el 2020, y esto es muchísimo. Y lo que dice acá es una queja, es una crítica a este plan. Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y, bueno, con lo que rociarán nuestras comunidades, dicen también. Esta facultad, la de Rosario, la Facultad de Medicina, fue en 2011 la sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde hubo un aporte de centenares de investigadores y científicos, docentes en general, y bueno, los casos puntualmente tenían que ver con la afección en la salud por el tema del monocultivo de soja, que lo hemos tratado varias veces acá. La soja es un producto, es una planta tratada genéticamente, lo que permite es que le tiren lo que le tiren de veneno, no le pasa nada a la soja. El problema es el resto, que el veneno cae en la tierra, sí. La tierra sí. Contamina, llueve, barre sí. Ese veneno, sí. Mata animales, otros, que es lo que buscan, matar otros, otras plantas. Otros cultivos. Uh-huh, otros cultivos. De todos modos, hay voces que están en contra de este envenenamiento claro, progresivo claro. De la tierra. Sí, ¿no? Sí, sí, esto, sí. No solamente sí. Esta gente de la Facultad de Medicina, pero es una voz muy interesante, es muy sí, calificada, sí. Que está hablando de esto. También otro tema es la mega minería. Esta Facultad de Medicina está hablando de los cráteres en las montañas, la pila de lixiviación. Lixiviación es un método. Es rarísima y es difícil de decir. Me salió de una. Y me salió ¿no? De una. La practicaste antes, sí, seguramente. Venía en el camino de lixiviación. Bueno, la cuestión es que lo que sacan de la tierra le agregan algunos disolventes, se llaman, son productos que disuelven y queda solamente el material que uno quiere extraer. Ajá. O sea, es como que separan lo que necesitan del resto. La paja del trigo. La paja del trigo o el metal precioso de la roca. Esto que deja sedimentos, esto contamina. Decía un dato interesante. El caso del Bajo de la Lumbrera, que está en Catamarca, consumen 100 millones de litros de agua por día, de un acuífero que es del Campo del Arenal, se llama. Este consumo es casi el doble de lo que consume la ciudad de Catamarca. Ajá. Por día, estamos hablando por día. Así que es otro tema. Otro tema importante son las pasteras. Hemos hablado de la pastera sí. De acá, pero la de acá, la de Uruguay, en realidad. Sí. Acá tenemos nosotros en Misiones es pasteras. Ex Bosnia. Exacto. Bosnia. Sí, Bosnia es una ciudad. Es un país. Claro. Una ciudad, es un país. Ahí en el norte nuestro tenemos pasteras. Sí. No nos olvidamos, ¿no? Porque desde mucho, luego. Hace mucho hincapié en esto, en esta pastera uruguaya, que en realidad no es uruguaya. Pero bueno, ahí tenemos también en nuestro país. Así que es un informe interesante, es más largo. Pero quería traerlo un poco sí, más. Muy abarcativo, por otro lado. Sí, ¿no? Exacto. No se dedica solo al tema del uh-huh. Envenenamiento por los cultivos de soja, sino también otras sí, industrias o mega industrias. Un comentario sobre esto de la mega minería. Yo uh-huh. desconozco, creo que desde la primera letra hasta la última, uh-huh. de lo que tiene que ver con esa industria o esta explotación de las minas o de la sí. tierra o de la riqueza que una tierra tiene bajo tierra. Uh-huh. Pero lo que sí creo que a mí no se me escapa es pensar que desde que el mundo es mundo, se extraen cosas del uh-huh. centro de la tierra o sí. minerales o el fruto que el uh-huh. centro de la tierra tiene, y siempre ha sido una actividad absolutamente insalubre uh-huh. sí. para todos, sí, para sí. aquellos que son mineros, para la uh-huh. misma tierra. Uh-huh. Lo que creo es que habría que encontrar a esta altura de los avances tecnológicos el menor perjuicio que sí. se le puede ocasionar tanto al trabajador uh-huh. de la mina como a la tierra misma. Uh-huh. Al medio ambiente. Sí. Uh-huh. Y al medio ambiente. Pero bueno, sí. que no haya perjuicios uh-huh. es imposible. Es imposible. Es imposible. Y es imposible sustituir minerales. Exacto. Es imposible también. Claro. Hay que ir a un equilibrio. Es imposible decir no a la minería no, así rotundamente, ¿no? No. Porque se puede decir no a la mega minería, que es la que usa cianuro, claro. En fin, la que contamina mucho más. Sí. Otro tipo de minería, por ahí debe ser más trabajosa, seguramente es más cara. Es más cara. Entonces, por eso ese es lado debe ser mucho claro. más costoso. Algo que reemplace uh-huh. el cianuro, justamente. Exacto. Como todo aquello que reduzca los riesgos uh-huh. o los perjuicios, y especialmente los perjuicios de aquellos que son los trabajadores del área, sí. es lo que intentan reducir uh-huh. justamente los costos en sí. ese punto. Exacto. Bueno, ha habido otro tema durante estos días, creo que ayer o antes de ayer, que también ya abre el debate, como todos los días en uh-huh. nuestro país, que son, pues, el anteproyecto de reforma del Código Civil que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Este anteproyecto, porque es eso, un anteproyecto uh-huh. hasta ahora, se lo comenzó a redactar a principios del año pasado, del año 2011, mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Se constituyó lo que se ha llamado Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los códigos civil y comercial de la nación. Digo esto porque no es un... no es algo que ha surgido entre gallos y medias noches, claro, como claro, una especie de resultado caprichoso, claro, de alguien. Sí. Lleva más de un año de estudio y de creación de esta comisión para la elaboración de este proyecto. Y además tampoco creo que está mal destacar quiénes integran esa comisión, quiénes fueron designados para integrarla, que es el presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina, el doctor Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidente de este cuerpo, que es la doctora Elena Highton de Nolasco, también miembro de la Suprema Corte, y la ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, la profesora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Creo que es importante destacar que esta comisión fue creada por un decreto hace ya más de un año, y desde hace más de un año que vienen trabajando en la elaboración de este anteproyecto. Anteproyecto que ya merece cuestionamiento, ya merece un debate, ya merece comentarios absolutamente irrespetuosos. Es muy interesante el proyecto. Yo estuve escuchando algunas cosas y algunas críticas son muy básicas, son muy malas. Ay, contemos un poco malísimas, para los que no Mucho. Por ejemplo, una de ellas, la escuché ayer, no recuerdo el nombre de este periodista, que a mí no me merece el más mínimo respeto. A ver, decime. Que comentó que como uno de los temas a modificar es la celeridad o no del divorcio, y tratar de que este sea un trámite más breve de lo que es actualmente, este periodista dijo que a partir de que esto se apruebe como reforma del Código Civil, el matrimonio, textualmente palabras de él, el matrimonio en la Argentina va a ser una joda. Una joda, porque cualquiera se va a casar y separar inmediatamente. Ya no va a haber que esperar tres años. El relato de toda la conservadurismo. Se pierde la seriedad de la institución. Es espantoso. Y se cae el mundo. Y por eso también me pareció, haciéndome eco de lo que decís, de ese conservadurismo histórico, que no podemos negar que constituyó nuestro país. Totalmente. Nuestra educación. Allí en los comienzos de la Argentina. Hacer una mínima historia del Código Civil de nuestro país. A ver, el día de hoy. Qué bueno. Esto fue redactado por Dalmacio Vélez Arfiel. Sí, el de la avenida. El del club. El del club. De Vélez. Lleva el nombre de semejante personaje de ese club, Vélez. Dalmacio Vélez Arfiel, un jurista de la época, que fue la culminación de todo un trabajo, indudablemente gigantesco, para poder aprobar este Código Civil que regula indudablemente la vida de una sociedad como en este caso la Argentina. Fue aprobado sin modificaciones algunas un 29 de septiembre de 1869 y fue aprobado, tal como dijo la presidenta el otro día, a libro cerrado, es decir, sin ningún tipo de modificación. No se pudo debatir artículo por artículo, sino que simplemente la aprobación o no era por sí o no. Claro. Sí lo apruebo, no lo apruebo. ¿Sí? Todo, no se gastaron, todo el cuerpo enorme de semejante obra. La reforma, bueno, a pesar de que constituye este Código Civil, fue hecho durante el gobierno por decreto del presidente de entonces, que era Bartolomé Mitre, y fue sancionado y entró en vigencia durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que vino luego de Mitre. Si bien regula, ¿no?, la estabilidad de un Código Civil, regula la vida civil de una sociedad, es cierto que no estuvo exento a lo largo de la historia de múltiples reformas. Claro. Múltiples reformas. Según la fuente que yo estuve consultando, la más importante que sufrió este código fue la que tuvo lugar el 22 de abril de 1968. Para todos aquellos que le interese, porque es muy extensa la ley, claro, es una ley nacional que modificó el código, según los expertos de esta fuente que yo consulté, es la reforma más importante. De todos modos, las más cercanas la modificación de la edad, de la mayoría de edad. Sí, esto claro. Tuvo lugar hace poco, un año o dos. Sí. En la época de Alfonsín, en el año 1985 y 86. ¿Se divorciaron todos? Sí, fue una avalancha de divorcios. Sí. Ah, bueno, yo pues, recién le comentaba a Ignacio que lo que sí hubo fue una avalancha de casamientos. Claro. Yo fui una de las que me casé con esa avalancha de casamientos. Vos podés llevarle la contra, me parece. No, porque me quería que casar. Se podía divorciar. Porque uno se podía divorciar y volver a adquirir la aptitud nupcial. Yo tengo ganas de divorciarme ahora y casarme otra vez. No, sería un poco caro. A los 5 minutos. Claro. No, pero hay que hacer una sé fiesta. Que es un poco más rápido el divorcio. No, va a ser apenas 5 minutos, una joda. Bueno, pero una joda. Cuando fue el casamiento igualitario, ahora todos se van a hacer juntos. Ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero en el año 85, cuando se debatió en el Congreso, siendo Alfonsín el presidente, se debatió esta reforma del divorcio vincular, las voces eran exactamente casi las que hoy estamos escuchando. Los mismos argumentos. Han pasado 30 y tantos años, igual seguimos en la misma. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escuchando hasta que termine este charango, es un tema particularmente me gusta mucho. Qué lindo que es traer a la radio cosas que a uno le gustan, Da mucho placer la producción independiente. Traje hoy para que todos conozcamos a Rubén Segovia, nacido el 11 de febrero del año 68, es de aquí de Buenos Aires. Desde muy chico se inició en el folclore, pero habría dado sus primeros pasos en la danza. A los 11 años recién comenzó a estudiar música en el Conservatorio Nacional. Años más tarde descubrió el charango y comenzó sus estudios con el maestro Héctor Toro Staforini. No sé si alguno de ustedes lo conoce, yo tampoco. No. Tuvo la oportunidad de compartir momentos artísticos con Jaime Torres, que digamos es el ícono, es el exponente principal del charango. Bien, por Rubén Segovia que llegó a Jaime Torres, que dicho sea de paso es una persona muy, muy cercana, muy mucha posibilidad de conversación con él. En el 88 Rubén Segovia tuvo la fortuna de participar por primera vez del Festival Nacional de Cosquín, este festival que es tan controvertido para el ambiente folclórico, para el ambiente del rock también, más últimamente que tiene una mezcolanza y una ensalada linda de músicos y artistas que no solo tienen que ver con el folclore, sino que vienen... bastante ecléctico. Exactamente. Pero llegar para un artista nuevo y no reconocido al Festival de Cosquín es casi imprescindible. En cada año. Bueno, Rubén llegó en el año 88. Desde comienzos de los 90 y hasta el día de hoy actuó y tuvo la suerte de hacerlo en los escenarios más importantes del país. Fue convocado por el señor Oscar Murillo, director del Ballet Bransen, para musicalizar las presentaciones. Imagínense la danza de un ballet folclórico con todo este charango que está sonando. Y... bueno, se presentó en algunos escenarios de Francia también. Ustedes se imaginan una persona que en el 88 pisó Cosquín, que en el 90 ya estaba en los principales festivales del país y que en el 2000 tiene la suerte de actuar en diferentes lugares de Francia. Tuvo una varita importante, ¿no? Tuvo la fortuna. Un gran currículum. Sí, digamos que sí. Es también compositor y a partir del año 92 se dedicó a la docencia y a clínicas acerca del instrumento que él eligió, que es el charango. Como les contaba, no solo toca el charango, sino también el ronroco. Quería nombrarlos porque son instrumentos que no conocemos mucho. Tienen que ver, están dentro de la familia de los instrumentos de viento, ¿no? Los icus. las flautas traversas. Sí, sí. Yo absolutamente hago señas acá. Originarios. Exacto, son instrumentos autóctonos. Bueno, el charango, el ronroco, el maulincho. Después, bueno, toca el bajo, toca la guitarra. Menos mal que no preguntaste qué es el maulincho. El cuatro venezolano. El cuatro venezolano es una guitarra. Ajá. Que tiene menos cuerdas que la criolla. Bueno, toca el bombo. Es un capo, ¿eh? Pero quería presentarlo para que lo conozcamos. Esa gente para mí es envidiable. ¿Vos sabés que me dan gente que puede hacer música con todo? Es maravilloso. Vos sabés que iba a contarte algo. En el año, no tengo el año acá, pero tiene 8 temas propios. Este primer disco y único hasta el momento, que se llama Pulsando Sonidos, que es el que traje acá. Rubén Segovia, acá se le ve parte de su cara. La carucha. La carucha. La pena es que nuestros oyentes no lo ven, pero está bueno, ¿eh? Está bueno, sí. Sí. También. Un beso para Claudia Cachona, que es su señora. Un beso grande, pero está bueno. Y me gustaría, quería decirles, escuchar un poco más de Pulsando Sonidos, porque toca maravillosamente bien. Dale, dale. Hay mucho de cueca, hay mucho de improvisación con el charango, y va por todos lados, va por Santiago del Estero, va por Salta, con las cuecas, y también va por Venezuela. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama El Venao, y él está con el charango. Analía Sirio canta como invitada y es algo así como un golpe culariguenio. No lo encuentro, lo estoy diciendo de memoria, así que tiene mucho que ver con Centroamérica. Así que ahí está, Analía Sirio, Rubén Segovia. Escuchamos. Porque cuando van los vivos, yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van los vivos, yo que soy pendejo vengo. Y el venao, venao, venao, la danza lo ve. El venao, venao, venao, la danta, la oveja, el ovejo, el dicure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. El dicure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. Cachica y el conejo, cachica y el conejo. Me llaman el tonto de mi lugar. Todos comen trabajando, yo como sin trabajar. Y el venao, venao, venao, la danta, la oveja, el ovejo. El venao, venao, venao, la danta, la oveja, el ovejo. El picure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. El picure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. La chica y el conejo, la chica y el conejo. Vaya que no se te va a morir. Si los celos se la llevan, el amor la hace venir. Déjala que se te vaya, que no se te va a morir. Si los celos se la llevan, el amor la hace venir. El venao, venao, venao, la danza, la oveja, el ovejo. El venao, venao, venao, la danza, la oveja, el ovejo. El picure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. Picure, la ardilla, la iguana, la vaca, chica y el conejo. La chica y el conejo, la chica y el conejo. Aijuna, 94.7. Bien de acá. Bien Aijuna de acá. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Conté hace un ratito que continuando con esta saga de de los pueblos originarios y dedicarle unos minutos, unos apenas renglones a cada uno de los muchos pueblos originarios que han habitado y todavía algunos tienen descendientes y habitantes pertenecientes a ellos. Elegí para hoy, vamos por la sexta entrega de los pueblos, ya hemos pasado por los Quilmes, los Diaguitas, los Calchaquíes, los Mapuches, los Guaraníes, varios. Hoy elegí a los Huichís, que ubiquémonos o tratemos de ubicarnos en Salta, en nuestra maravillosa Salta, en Jujuy, en el Chaco, en Formosa. El oriente, ¿no? Hacia el este, digamos, de esta región, tiene muy, muy poquito que ver con esa imagen tradicional que uno tiene de Salta, ¿no? Donde sabemos que hay montañas, sabemos que hay valles. En esta parte, que es la oriental, hacia el este, no hay ni montañas, no hay valles, no hay paisajes pintorescos como las maravillas de Jujuy y Salta. Y estamos en el Chaco salteño, lo que se llama el Chaco salteño. Que por otro lado entonces es un ambiente llano, es llanura, los suelos son arenosos, los veranos son muy calurosos, relativamente húmedos, los inviernos son bien frescos y muy secos. En este lugar, en este lugar habitan, vienen habitando desde hace muchísimos siglos los Huichís. Una de las tantas, ¿no? De las tantas, de los tantos grupos étnicos que habitan esta región, que fueron siendo arrinconados paulatinamente hacia fines del siglo XIX. Pensemos esto, estamos a comienzos del XXI. A fines del siglo XIX fue arrinconada esta población y cada vez llevada más hacia el este, ¿no? La mayoría son huichís, pero no son los únicos o no es el único grupo étnico. Ese suelo que les acabo de describir, arenoso, con veranos calurosos, con inviernos fríos, en una llanura, da como resultado, en cuanto a la flora, digamos, da como resultado un bosque formado por un mosaico de árboles que son todos muy diferentes. Este pueblo llamado Huichí vive tanto en Salta, en Formosa, en Chaco, en nuestro país, pero también hay ramificaciones en Bolivia y en Paraguay. Ocupan hoy en día ocupan tierras marginales, ocupan los montes que están deteriorados por una continua e indiscriminada tala de árboles. Digo continua e indiscriminada porque, bueno, se han volado los árboles directamente, han desaparecido. Todo esto es para la instalación de industrias. En este caso pueden ser petroleras, también pueden ser los cultivos tan específicos como contabas vos, Oscar, hace un rato, sobre la soja en distintas regiones de nuestro país. Estas comunidades, esta comunidad Huichí, en gran parte ellos sostienen un reconocimiento legal de las tierras que ocupan. Y esto es lo que me pareció más que interesante de parte de esta comunidad originaria, a diferencia quizás de otras, y que últimamente han salido y creo que hemos escuchado, hemos leído, hemos visto reclamos de comunidades de toda esta región de nuestro país, aquí en Buenos Aires. El año pasado, sin ir más lejos, habían venido los COM, que también son, si bien es otra comunidad originaria, no tienen que ver con los Huichís, pero son de la misma región. Claro, que se habían instalado ahí en el centro. En el centro, en la avenida 9 de Julio. ¿Te acordás que lo hemos visto algunas veces cuando veníamos para aquí? Estas comunidades viven cerca de los poblados de Blancos, como ellos los llaman, en el medio de un monte o sobre la ribera del Pilcomayo y el Bermejo, esos dos ríos que siempre aprendimos en la escuela secundaria que forman a la provincia de Formosa, ¿no? Delimitan la provincia de Formosa y con Paraguay también. Participan con sus representantes porque tienen representantes, y esto también es muy interesante. Han logrado un sistema de representatividad, ¿no? Para poder ejercer sus derechos o reclamar sus derechos. Participan justamente con sus representantes en estos espacios de reconocimiento por las leyes del aborigen, leyes que están cada vez teniendo más fuerza en nuestro país. Recientemente fueron recibidos alguna comunidad aborigen u originaria, fueron recibidos en la Corte Suprema de Justicia justamente por estos temas de reconocimiento de estas leyes y de los lugares que les tocan. Todavía hoy viven de la recolección de frutos, se alimentan con miel. Vos sabés, Ignacio, que vi videos preparando la nota, vi videos de chiquititos, de niños y de adultos también, que rompen un panal de abejas, desde luego sin la abeja, y comen la miel del mismo panal, como que la succionan, claro, ¿no? De las pequeñas celdillas que tiene la colmena. Sí, sí, sí. Algunos siguen también trabajando la madera, ¿no? Hacen artesanías en madera, tejen también mucha artesanía en telares, hacen alfarería, viven de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos. Algunos últimamente fueron víctimas del cólera, que también nos hemos enterado acá. Mirá, todavía. Ha habido y hay una gran influencia de sectas, o si no queremos llamarlas sectas, de organizaciones religiosas que en general tienen que ver con el adventismo, son tienen digamos, no pertenecen a la fe católica, sino a estas variantes adventistas del cristianismo. Debido tanto a la acción del blanco como a esta influencia de organizaciones religiosas y de compartir una única escuela común con los niños blancos de la zona, han ido perdiendo su cultura, claro, paulatinamente, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Cultura de pueblo cazador y de pueblo recolector, por otro lado. La tierra por ellos es considerada, desde luego, como para todas las comunidades, claro, originarias, como el espacio libre, rico y sagrado. Hay un mito de la creación que a mí me pareció sumamente interesante, que les comenté al principio, porque no hay sociedad que no haya tenido una mitología rica y variada. Sí, bueno, los wichís también la han tenido. Y ellos dicen que hubo un tiempo en el que la tierra estaba arriba y el cielo estaba abajo. Ajá, al revés. Al revés. Y entonces era tanta la suciedad que caía de esa tierra que el cielo se quejó y pidió la inversión de los planos. Ajá. ¿Sí? Desde entonces el cielo quedó arriba y la tierra quedó abajo. Y entre ambos, entre ambos, está el territorio de los vientos y de las nubes. Claro. ¿Sí? Bajo la superficie de esto que quedó abajo ahora, que es la tierra, están los ríos, están el agua, la tierra, los ríos, las lagunas, los bañados, los campos, los bosques. Cada estrato de estos tienen sus seres y todo está rodeado por un líquido, por aire, y mucho más lejos está el fuego. Y después, antes de que nos comuniquemos con Néstor, quiero contarles también una historia de el ser divino que ellos adoran, que se llama Tok-Wah. Tok-Wah es un pícaro, así lo nombran, que hizo funcionar todo el mundo que funciona, lo hizo funcionar Tok-Wah. Podía ser un pájaro, podía ser un oso hormiguero, todo depende de las ganas que tenía de convertirse en una cosa o en otra. Iba cambiando. Puede ser un tigre, puede hacerse el muerto, puede volver a vivir. Y como es un pícaro, él enseñó a los hombres cosas buenas y cosas malas. Ajá. No es un dios enteramente bueno. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me parece que está mucho más cerca de los hombres, ¿no? Claro. Y hay una leyenda hermosa, hermosísima, que lo tiene como protagonista Tok-Wah. Después se la vamos a preguntar a Néstor. Que dicen que en aquel momento los hombres hablaban con los animales y muchas veces eran hombres y animales al mismo tiempo. Las aguas y los peces estaban encerrados. Y esto es lo tiernamente hermoso para mí e infantil, porque tanto las aguas como los peces estaban encerrados adentro de un árbol sagrado, que es el yuchan, que en realidad viene a ser el palo borracho, para nosotros el palo borracho. Ah, por eso lo gordo del palo. Adentro estaba lleno tronco, de agua, claro. Y adentro de él, de esa panza que tiene el yuchan, con tanta agua estaban todos los peces, y el más hermoso de los peces, que es el dorado. Un buen día, Tokuaj lo abrió al yuchan y salieron todos los peces y todas las aguas que ahí adentro estaban, y así se derramaron y se formaron los ríos. Y entonces, a partir de ese momento, la pesca tiene que ser hecha en los ríos. Mirá vos qué interesante. No, preciosa, preciosa. Las historias que tienen nuestros pueblos originales son originarios son espectaculares. Bellísimas, son muy bellas. Hay mucho bellas. De poesía ahí. Bueno, te puedo contar algo más, si querés, de los wichís. Días atrás, un personaje para mí que se ha convertido en alguien, sinceramente, que no me merece casi ningún respeto, que es el señor Lanata, que en alguna época era periodista, no tuvo ninguna dificultad en decir a viva voz, a raíz de la existencia de una radio wichí, me acuerdo, a partir de esta ley de los medios y demás, el señor Lanata no tuvo ningún reparo en decir: ¿quién carajo va a escuchar la radio wichí? ¿Quién les va a pagar a los operadores? ¿Qué anunciante van a tener? Lo cual lo muestra de cuerpo entero, cuál es su ideología, cuál es su modelo de pensamiento, que no tiene la menor idea de cuál es la perspectiva lógica y el fundamento lógico y cultural que persiguen estas radios comunitarias y estas radios para facilitar la comunicación indígena. Los mismos wichís le contestaron: nosotros, señor Lanata. Sí, nosotros, los wichí, escuchamos la radio wichí. ¿Por qué está tan nervioso, amigo mío? Claro. Bueno, desde luego que el papel que juega esta radio, como tantas otras radios que han empezado a aparecer y que espero que se inunde nuestro país de esta posibilidad de comunicación, es un instrumento de comunicación para el desarrollo y el progreso de estas comunidades. Claro, ni hablar. Es un compromiso. Son voces que se tienen que escuchar. Es un compromiso, es un compromiso multicultural. Por eso ellos le contestan con esta simpleza: ¿quién carajo va a escucharlos? Nosotros, claro, nosotros vamos mismos a escucharnos. Y hay gente que quiere escucharnos. Es una lógica de mercado, Lanata, lamentablemente. Nada más que de mercado. Sí, digo, imperialista. Por lo menos. Bueno, ellos les han contestado: los wichís escuchamos la radio wichí. Es la vida real, señor Lanata. Es más que suficiente, importa y basta, le han dicho. Sí. Yo he escuchado, Oscar e Ignacio, he escuchado en estos días preparando la nota, he escuchado y he visto videos donde representantes de la misma comunidad hablan y se refieren a su vida, a su cultura, a su modalidad y a su modelo de pensamiento de una manera tan clara y tan correcta que yo quedé sorprendida. Sí, sí, sí. Hay mucho que aprender. Mucho, la verdad que hay muchísimo. Mucho que aprender. Vamos a escuchar un tema ahora. Dale. Estamos tratando de hablar con Néstor Elías, pero se nos está complicando el tema de la comunicación. Seguramente en la otra hora vamos a hablar con él. ¿Un ahora tema vamos que a escuchar... tiene que ver con ellos? Sí, sí, Tonolec es esto. ¿Cómo escucha, es? Tonolec es la banda. Ajá. Después te digo cómo se llama. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bien, segunda hora relativa, porque ya pasamos de las 9, pero estamos tratando de hablar con Néstor. Vamos a hacer otro teje y maneje, una cosa medio rara, pero vamos a tratar de sacarlo al aire porque es interesante que hable sobre nuestros hermanos wichís. Vayamos a una nota de actualidad. Yo tengo algunas y alguna interesante. Esta salió el domingo en Página 12. Es una nota de Berbisky desde Roma y tiene que ver con la P2. No sé si recuerdan la P2, era una logia mafiosa italiana, mundial, que tenía que ver con el Banco Ambrosiano, que era el Banco del Vaticano, con las dictaduras militares de esta zona, mafia, y una cuestión bastante rara, y es una investigación que lleva a cabo Berbisky sobre un fallo de un juez italiano que estaba investigando esto y... Hay una conexión entre la logia P2, los hermanos Franco y Tonino Macri, ¿te suena? ¿Tonino? La Fiat, sí, y Techini. Lo leí. ¿Viste? Un artículo súper interesante. Sí, muy interesante y llega hasta la concesión de los subterráneos por Techini. Sí. En una época, en la época de la Guerra de Malvinas, ahora que estamos cerca de esta fecha, hubo un suceso muy importante para nosotros y muy malo para Gran Bretaña, que fue el hundimiento de un destructor británico que se llamaba Sheffield, con un misil Exocet, es un misil francés, en un avión argentino de origen francés, un superetender manejado por argentino, de la aviación argentina. Esto provocó que Gran Bretaña y Margaret Thatcher dijera, bueno, hagamos algo porque estos misiles no se pueden seguir vendiendo a Argentina porque nos pueden provocar mucho más daño que el que ya nos ha provocado. Lo que sucede con esto es que siempre hay un mercado negro para conseguir cualquier cosa, inclusive... No te puedo creer, sí, ¿quién fue el que los vendió? Inclusive para los Exocet, para ¿Me dejas que adivine? A ver. ¿Alguno de estos señores parientes de Mauri? Sí, pero vos sabés que no llegó a pasar esto porque el juez de Trento, se llama Carlo Palermo, por esta investigación sobre tráfico de armas y drogas de esta logia P2, por casualidad llegó a documentos que tenían acuerdos, que hablaban de acuerdos entre Italia y Argentina. Fíjate los nombres, ¿no? Está el secretario general del Partido Socialista Italiano, en su momento se llamó Bettino Craxi. El gran maestre, o sea, el gran maestre sería un cargo como el presidente de la logia P2, Licio Gelli. El banquero del Vaticano. El capo de Tutti Capi. El capo de Tutti Capi, Roberto Calvi, empresarios italo-argentinos, Franco y Tonino Macri. ¡Oye! Y Giaio Gradenigo, o algo parecido. Hay una carta enviada por el representante en Argentina de Craxi, de este primer ministro italiano, a los hermanos Macri, que dice, representan aquí los intereses de la Fiat, los hermanos Macri. Sí, sí. Por ese momento la logia P2 tenía integrantes de gobierno de Isabel Perón, López Rega, no sé si te suena, bueno, de la dictadura. Todos juntos dentro del sí, mismo. Exactamente. Y fíjate otra cosa, generales como Suárez Mason, Luis Abel, Alberto Betti, almirante Eduardo Macera, Juan Cuesta, el capitán de navío Carlos Alberto Corti, y había un vicepresidente del directorio de Clarín de aquel momento, que se llamó Horacio Rioja. El modus operandi era así: iban a comprar a través de la Armada Peruana, todo trucho, digamos, estos Exocet, y que después iban a pasar a la Argentina. Esto estaba pagado con un banco con un crédito del Banco Central de Perú. Ahora, lo que consiguió hacer la inteligencia británica es que esta garantía, eran 200 millones de dólares del banco este, era un banco subsidiario del Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano es del Papa y es de la P2, de la logia esta mafiosa. O sea, todos dentro de todo un mismo saco. Exactamente, un saco bastante nefasto. La Iglesia, la PEDUE. Sí, los gobiernos militares. Los gobiernos militares. Uh-huh. Una carta remitida desde Buenos Aires por el representante de Craxi en febrero del 82 dice: Macri ofreció genéricamente al gobierno argentino la total disponibilidad de las empresas italianas a colaborar con el aprovechamiento para el aprovisionamiento para la guerra de Malvinas, incluyendo helicópteros. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno italiano iba a proveer de armamentos, inclusive de helicópteros, al gobierno argentino, que era dictadura en ese momento. A cambio de esto, Galtieri que dijo, bueno, se comprometió a dar a Macri y al grupo que ellos representan la explotación de por 20 años, de la red de subterráneos. Claro. O sea, esto iba a llevar al doble la extensión, en fin, un montón de arreglos, negocios que tenía esta gente Macri, los hermanos Macri, e incluían esto, estos Macris habían adquirido operaciones de la Fiat en esa época. La Fiat en Argentina con fondos, dice la carta de este juez, de dudosa procedencia. Esto quedó en la nada. Después, mirá vos, qué raro, ¿no? Hubo un atentado a este juez, Palermo. Se salvó. ¿El qué hizo? Se alejó de la judicatura. Dijo, basta, se fue. La causa terminó, languideció. Terminaron los tiempos judiciales. Y bueno, por ahí en su autobiografía Franco Macri dijo que esto fue ridículo, era todo falso. Claro. La cuestión es que la investigación confirmó que en el año 80 se formó una unión transitaria de empresas llamada Metro Aires, no sé si te suena. Totalmente. Según la carta, la ganaría la licitación por subterráneos a cambio de armamentos que la Junta necesitaba para la guerra del Atlántico Sur. El actual Roggio. Roggio, Benito Roggio. Tiene que ver con esta familia, noble familia. Exactamente. Italiana o de origen italiano. Vos fíjate, no terminó acá la historia, no. Porque los subtes le han vuelto a dar dolores de cabeza, sí, a nuestro jefe de gobierno, pero lo vamos a dejar para más adelante. Sí. Porque sí, así no abundamos, sino atosigamos a nuestros oyentes, sí, con sí, estas noticias de los subtes, de los Macri, Tonino y Franco. Y bueno, y hablamos un poquito de fútbol antes. Dale, que nada. Que es más divertido, sí. Por fin. Deporte alegra la vida. Antes que nada, antes de hablar de fútbol, de la pelota, de mi querida pelota, le mando saludos a un amigo que me está actualizando los resultados. Ajá, bien. A Rodrigo Ilia, un amigo. Vos tenés que decir colaborador. Colaborador, claro, lo tengo queda, ahí. No, pero queda más serio, ¿viste? Claro. Yo tengo un colaborador que me... Con estos celulares inteligentes que vamos actualizando cada 2x3. 20 minutos del segundo tiempo, gana Boca 1-0 con gol de Ledesma. Arsenal de Sarandí se juega por el grupo 4 de la Copa Libertadores. Con este resultado, prácticamente, el Fluminense y Boca cierran su llegada a los octavos de final. Falta un montón, Ignacio. Faltan 2 fechas nada más. Falta no, poco. Pero recién empezó el partido. No, 20 minutos del segundo tiempo. Quedan 25 minutos. Yo creía que era el primero. Queda poco. Seguimos actualizando. Dale. Por la UEFA Europa League, el Schalke como local perdió frente al sorprendente Atlético Bilbao del loquillo Marcelo Bielsa, con dos goles de Llorente y con dos goles del Ángel de Madrid, Raúl, para el equipo alemán. Por otro lado, el equipo del Cholo Simeone, como había dicho, el Atlético Madrid, venció 2-1 el Hannover, y el Valencia, otro equipo español, esta vez fue derrotado por el AS de Holanda, 2-1. Por otro lado, ayer se jugaron los cuartos de final del torneo más importante que tiene Europa, que es la Champions League. El Barcelona increíblemente empató con el Milan 0-0. Bueno, alguna vez les tiene que pasar. No marcaron ningún gol. ¿Viste lo que es la noticia? Leo. La noticia es que Leo no hizo goles. Exacto. Esa es la noticia. La revancha va a ser el próximo martes. Por el otro lado, el Bayern Múnich, para mí gran candidato a ganar esta Champions League, si no es el Barcelona, le ganó 2-0 de visitante al Olympique de Marsella, de Marsella, con goles de Mario Gómez. Un alemán que tiene nombre de... ¿Mario Gómez, el alemán? Sí. Hispano, ¿no? Es descendiente de españoles, sí. Y Robben, el holandés. Del otro lado del cuadro, el Chelsea venció en Portugal al Benfica, de Aymar, Saviola, Gaitán, etcétera, con un gol de Kalou. Mientras tanto, el Real Madrid venció 3-0 en tierras chipreñas, así se dice. Chipriotas. Al Apoel de Chipre, justamente con dos goles de Benzema y uno de Kaká. ¿Te puedo hacer una pregunta? Este campeonato Champions League es un equivalente a la Copa Libertadores. Sería la Copa Libertadores, claro. De allá, del continente europeo. Claro. Por eso mismo el Mundial de Clubes se juega, en realidad se juega con ganadores de todo, de Champions League y de Copa Libertadores, entre comillas, para llamarlo de alguna manera. Los ganadores de esas copas se juntan en Dubái. Y hacen el Mundial de Clubes. Pero es una excusa para juntar a lo que antes era la Copa Intercontinental, que jugaba el equipo sudamericano campeón de la Libertadores, con el de la Champions League. Aquella copa que ganó por primera vez, ¿quién? El Club Atlético Racing Club de Avellaneda. Bueno, cambiemos de tema. Párense todos. Cambiemos de tema. No, bien, hay que decirlo. Racing. Desde luego, fue la primera. Bien. También hay que decir que Independiente es el que más tiene, ¿no? Bueno, sí, digamos, pero ¿viste? Yo no quiero hacer gala de del campeón de copa, no del me paro de copa, con Independiente. No, no te pones, no hace falta. No, bueno, vamos a hacer la contra. claro, los dos están en Avellaneda. Saludos a nuestros amigos de Facebook, a Mónica Weiner, Miriam Galarza de Rosario. Mónica es mi amiga. Exacto. Nelly Cancinos, que vive en Gleu, Buenos Aires, y a Eva Mercedes Besón. Ah, esa misma, querida. Ella cumplió años esta semana. Bueno, así felicidades, que feliz Eva. Cumpleaños. Nos banca muerte, ¿eh? Sí. Ella nos pasó el contacto de Néstor Elías, que no podemos... Bueno. Es algo raro, porque lo llamé por el celular mío y hablé con él, habló Karina con él, lo más bien. Ahora cuando queremos llamarlo de la radio, hay algo con Telefónica que me parece que no va. No. Ella cumplió años, dice que después del gimnasio estaré firme ahí, así que ella está haciendo algo de gimnasio, ya está escuchando, nos ha mandado saludos por Facebook. Y alguien que conocemos... Vos sabés que yo estoy estrenándome, debutando en Facebook, ¿no es cierto? Puse un video, puse un video que a Eva le gustó, inmediatamente contestó. Bien. Un video en el cual Víctor Jara canta el poema número 15 de Neruda. Perfecto. Bellísimo. Muy bueno. Un saludo más para ir al primer tema ya. Daniel Fuster, ¿te acordás de este hombre escritor que vino acá? Bueno, está haciendo sus armas como entrevistado, en realidad. Ah, yo ya sé quién lo entrevistó. Porque, claro, lo entrevistaron en Continental. Y bueno, alguna cosa que nos dicen, estaba muy nervioso, contra lo que, a diferencia de cómo pasó con ustedes, que fue una charla agradable. No pude con mi genio, no hubo preparación previa que sirviera. En la radio los tiempos son distintos. Nosotros Fernando le damos Bravo lo entrevistó. Fernando Bravo, a eso iba a llegar. Bueno, fue una entrevista rápida, corta y al pie. Suele pasar esto con los programas de radio. Sí, con el tiempo jugadísimo. Claro, andan con el tiempo jugadísimo. Nosotros tenemos... De todos modos, agrandémonos nosotros. Sí, nosotros estuvo primero con nosotros. Obvio. Después se fue a Fernando... Nos firmó el libro, ¿eh? Un tal Fernando Bravo, Continental. ¿Quién es Fernando Bravo? ¿Qué es Continental, Radio Aijuna, caramba. Sí, no, estamos primero, así que... Desde luego. Bueno, un saludo a Daniel también. Y vamos con el primer tema de la segunda hora. Esto es Sting. If Love Somebody...

sí. Bien, acabo de leer en internet la última, lo último de lo último de el jefe de gobierno sobre que fue dicho hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, en una conferencia de prensa que dio. A mí sinceramente me avergüenza que un sujeto de estas características, con la falta de responsabilidad absoluta, con la falta de respeto absoluta, con la ideología tan clara que además muestra día a día, sea quien dirige la vida y administra la vida de los 3 millones de personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. La noticia en el día de hoy a la mañana fue que después fue aprobada la transferencia de los subtes y las 33 líneas de colectivos que solo desarrollan su recorrido en la geografía de la ciudad por una amplia mayoría. Se hizo ley ayer en el Congreso, una amplia la votación, no tengo acá registrado el número de los votos a favor y los votos en contra, pero fue por una amplia mayoría y no solamente los diputados o legisladores pertenecientes al kirchnerismo o al Frente para la Victoria. Hubo muchos otros de distintas agrupaciones políticas opositoras que votaron a favor de esto, algunos con ciertos recaudos, pero votaron a favor. La presidenta de la Nación había también hoy le propuso un cronograma de retiro de la Policía Federal que va a terminar en el mes de junio. A partir de la fecha esa, el control va a ser absolutamente hecho por la Policía Metropolitana. Manifestó la mandataria que el traspaso de órbita es sobre como aclaración, y yo esto lo averigüé también en recorriendo bibliografía sobre el tema, que el traspaso de órbita de los trenes de la Nación, de los subtes, quiero decir, de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, tiene lugar sobre un servicio manejado por empresas privadas. Tanto las líneas de subtes como esas 33, esos 33 líneas de colectivos son todas manejadas por empresas privadas, por lo que, según la presidenta de la Nación, no hay transferencia de recursos que valga. Terminó diciendo que ha llegado el momento de que cada jurisdicción se haga cargo de las cuestiones que le corresponden. Acabo de leer recién en internet un breve anuncio de los resultados de la conferencia de prensa de Macri a las 4 de la tarde o a las 3 y media de la tarde, en la cual dijo que señala la mala fe de la presidenta de la Nación, que es el poder ejecutivo o la gestión democrática que más avasalló o avasalla el federalismo. ¿Quién habla, no? Y que de ninguna manera va a aceptar esto porque la firma de esto fue desde la mala fe. Con lo cual deja dicho que si él firmó algo en el mes de enero fue hecho, o esa firma tuvo lugar por la mala fe de quienes redactaron el papel. Verdaderamente carece de toda seriedad lo que dice. Lo cierto es que todo esto está nuevamente en la nada, porque él no acepta este traspaso, por más que haya sido producto de una ley nacional. Dice que esto es nada más que fruto del kirchnerismo y de la torpeza de algunos opositores. Se debe creer virrey, ¿no? A él no lo alcanzan sinceramente, algunas cosas, algunas leyes. No, yo ya no tengo palabras, viste, más allá de los chistes o de las burlas que a veces yo encabezo en este programa, me parece que ya no me quedan palabras para hablar sobre este sujeto, porque ha excedido todos los límites. Todos los límites habidos y por haber, por lo menos para mi lógica personal. Les Nacho, dejo el aire. Nacho, algo más suave. Traje una linda noticia. A ver. Mirá, ¿viste? Ustedes saben que se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Londres. En London. Agosto. Y julio. Sí, por esa época que acá hace frío y allá hace calor. Claro. A pocas semanas para comenzar los Juegos Olímpicos de Londres, como había dicho. Los últimos detalles para que salga de la mejor manera. Una de las medidas que quieren tomar es de cambiar el nombre de las estaciones de subte y colocarles los de los deportistas famosos que jugaron y ganaron medallas en las Olimpiadas. Algunos argentinos podrían tener sus estaciones de subte durante los juegos. Javier Mascherano, Carlos Tevez, Lionel Messi y Ángel Di María, todos ganadores de la medalla de oro en Pekín 2008. Uh-huh. Son las estaciones sucesivas en una de las líneas, que tendrá solo el nombre de futbolistas. Hay otros deportistas que también estuvieron en calle, se han mencionado, sí, como Ali, ganador del oro en Roma, uh-huh, 60, Jordan en Los Ángeles en 84, sí, y Barcelona en 92, Carl Lewis, que ganó 9 medallas de oro. Acá. Uno de los récords, sí, que hay. Sí, el morocho. Sí, pero justamente hablando de Tevez, una buena noticia también para Carlitos, que pide minutos en el Manchester City, uh-huh, el equipo celeste. En la reserva para ganar, uh-huh, minutos y fútbol, metió un terrible golazo picándola sobre el arquero rival. El Apache se va acercando a su mejor forma física, bien, y el equipo, bien, lo necesita porque está a 3 del United y, uh-huh, quedan 10 fechas nada más. Adelgazó un poco. Adelgazó... Y se puso en forma, esas piernas, uh-huh, volvieron a ser las de Carlitos. Sí, sí. Es grueso y frontachón, pero estaba gordo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con algunos saludos a Ceci Roca. Ella trabaja en una escuela especial de Villa Constitución. Es profesora de enseñanza elemental, vive ahí en Villa Constitución. Joana Velázquez de Tigre. Pablo Noguera de Prensa y Difusión, vive en Buenos Aires. Cris Chaca, es psicóloga esta mujer, de Vicente López. Algunos de nuestros amigos de Facebook, de Más Vale Tarde Edición. Gracias a todos, así como que siempre. Gracias a todos ellos. Ha sido infructuosa los reiterados intentos de comunicarnos con bueno, ya Néstor. Está. No hubo caso. Néstor, si estás escuchando, disculpanos, es muy raro porque hablamos por teléfono con mi celular. Cuando vamos al teléfono de línea de la radio no se pudo, intentamos poner mi chip en el chip del celular para dar una conexión, no hubo caso. Bueno. Así que en otro momento será, es una lástima. Néstor, si estás escuchando, igual después me contacto con vos, lo que necesites, porque él trabaja para la comunidad Wichí también. Acá estamos. Recibe donaciones y hacen falta, así que en algún momento estamos acá, estaremos difundiendo cosas, por supuesto, de mucho agrado. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué nos hemos extrañado? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. Yo también, todo bien. Bueno. ¿Está escuchando esto? Escucha, sí, estoy escuchando, claro, escuchando. Claro. Esto es Tren Loco. ¿Tres locos? Tren. Ah, Tren Loco. Sí, es una banda heavy acá de Buenos Aires, de Granburg. Granburg, en el oeste sería. Granburg, sí. Sí. Noroeste. San Miguel, Granburg, eso. Noroeste, sí. Sí, exactamente. Y acá de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. La provincia de Buenos Aires. Esta es una banda, como le decía, sus letras son muchas con temáticas sociales. Ah, no. Usted sabe, sí. Habla, en algunos habla de la guerra de Malvinas. Oh. Sí. Hay otro habla de los indios. ¿Cómo es? De indígenas. Sí, también. Pueblos originarios. Claro, pueblo originario. Exacto. Le digo quién estaba en ese momento. Estas cosas se juntaron en el 90. Fue una separación de otra banda que nos llevó a mucho, que se llamó Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, sigo. Formaron en su momento Gustavo Zavala, el Turco allá en la guitarra, Gabriel Marían. Después se le sumó Carlos Cabral, que dejó Duck, otra banda de heavy que no pasó nada. Se sumó a la banda otro guitarrista, Mauricio Plechler. tecladista Sergio Rojas, en 91 grabaron su primer demo en los estudios Sonovisión de Buenos Aires. Después hicieron presentaciones. Hay una discoteca. No se apure tanto. Que no te metan haciendo señas. Susurro. ¿Cómo se llama el morocho este? ¿Qué morocho? Leandro. Es el operador. Leandro Gómez. Así con la mano, así. Bueno. Que no se apure porque si no le entiendo lo que usted dice. Este es otro tema. Yo lo que hago, pues tengo buen criterio. Junto a dos o tres temas y hago la cortina. Ah. Todo esto es Tren Loco. Si lo va a escuchar, le presta atención. Yo me voy a callar un poquito. Esto es Tren Loco, es otro tema. Escucha un poquito. Pues ahora me lo saca. ¿Qué hace? Flojo. Me está cargando. Es que a veces no se le entiende bien lo que usted habla. No te pongas loco. Bueno, no importa, deja. En el 91 se presentaron en la discoteca, se llamó Haley. Está reconocida. ¿Ustedes le entienden lo que habla? No, todo no puedo entenderle. Por favor, vuelvo a decirle, Cacho, hable un poco más lentamente. Sí, claro. Discoté, Haley. ¿Discoté? ¿Qué dice? ¿No le entendés, Ignacio? No. Una disco. Ah, una discoteca. Claro, discoté. Discoté, bueno. Discoté. No sé qué se ríen ustedes. Bueno, yo sigo. Me están echando las pelotas. No, bueno. Pongamos las cosas en orden. Bueno, sí. Concentrate, Cacho. Bueno, en Haley, en la discoteca Haley, se presentó en el 91. Una discoteca conocida en el ambiente de heavy metal. ¿Usted sabe hasta dónde llegaron? Hasta Tokio, a Japón. Qué bien. Sí, tocaron todo. ¿Llegaron a Japón? Sí, tocando, por supuesto. Ah. No es que fueron a hacer otra cosa. Un concurso llamó Yamaha Band Explosion. Qué bien que me ¿cómo se llama? Yamaha Band Explosion. Yamaha. Claro. ¿Y yo qué dije? Como la moto. Claro, como la moto, pero los teclados. También hay paletas y raquetas. Sí, bueno, eso no sabía. Su primer disco se llamó Tempestades. El segundo disco, No Me Importa. Opa. Porque lo digo así porque tiene signo palito puntito. ¿Cómo se llama? Signos de admiración. Por favor. No Me Importa. Ah, palito puntito. Claro, ahora entiendo. Claro. Dieron un montón de recitales, hicieron un disco llamado Biografía, el 2000 otro disco llamado Carne Viva. Ustedes ya pusieron bandoneón y violín, fíjese estos cosas. Lo que así se llama el disco Carne Viva, sí. Estuvieron en la falda de Cosquín Rock, se presentaron como telonero de ¿cómo se llama estos cosas? Motley Crue. Fueron a un festival de heavy metal de México, grabaron Sangre Sur, después grabaron Vena de Acero. Sigue tocando. El 2012 se van a presentar junto a Anthrax. Anthrax es una banda de thrash metal. Sí. Es otra cosa, metal basura. Más el Anthrax fue aquel delirio veneno. Que pasó. El Anthrax fue un veneno. Fue un delirio. ¿Por qué un delirio? Un delirio, ¿no recuerda usted quizás o los que estamos aquí en la mesa que no se podían tocar los sobres? Porque venía el Anthrax adentro, claro. Salió un título como de 20 centímetros. Sí. Fue delirante. ¿Cómo se llama? Vaya lo suyo. No me acuerdo la palabra. La gente se pone loca, ¿cómo es? Paranoico. Eso, paranoia. Ah, claro. Paranoia. Bueno, ya está, ya me cansé. ¿Ya está? Sí, yo, bueno, en mi época. Yo lo que le voy a pedir para la. Escúcheme. En mi época de motoquero, pues yo también fui motoquero. Ah, usted fue motoquero. Claro. Sí, yo tenía una Yamaha. No, Yamaha no. Yo era pobre, sigo siendo pobre. Ah, ¿qué tenés? Antes que eso. ¿Qué tenía? ¿Una bici con motor? No. ¿Qué me está diciendo? Vamos a escuchar. A Tren Loco. Yo le puedo pedir algo. Los encuentros de motoqueros. Yo iba con mi campera negra. Negra, por supuesto. ¿Le puedo pedir algo antes de que se vaya? No, le quiero pedir algo. Por favor, la próxima vez venga un poquito más. Más calmado, decirlo así, simple. Sí. No y hable nada, más lentamente. Hable más lentamente. Claro, para que podamos entender nosotros y fundamentalmente los oyentes. Tren Loco ya salió. Pueblo Motoquero, estamos escuchando. Bueno, gracias, Cacho, gracias. Y bueno, te invito más, ¡ah! Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. En estos minutos vamos a hablar de un tema o a compartir este tema que es un, sinceramente es un tema archiconocido, remanido, creo que ninguno de todos nosotros lo desconoce, pero no por ello no es necesario insistir una y otra vez acerca de las precauciones que hay que tener cuando uno maneja. Sí, absolutamente. Y particularmente, por lo menos yo lo puedo decir con conocimiento de causa, hace muchos, muchos años que manejo, y esto sucede en la ciudad de Buenos Aires, que es la que yo conozco, es por la cual manejo, y alguna que otra vez, desde luego, he ido fuera de la ciudad, pero la idiosincrasia del conductor porteño no la he visto en otros lados, de verdad. Me excluyo, aunque esto suene bastante vanidoso decirlo, me excluyo de esta realidad de los conductores de la ciudad de Buenos Aires, porque creo que yo no soy imprudente, creo que trato de cumplir al máximo las normas. Sí, ¿sí? Está perfecto. Creo que todos sabemos que los siniestros en la vía pública causan muchísimas víctimas por año. Sí. Es una de las principalísimas causas de muerte en nuestro país. Es alevoso decirlo, alevoso. Sí. Es siniestro decir esto, pero sigue sucediendo. No hay un solo día en el cual encendamos la radio a la mañana y no nos enteremos de algún choque, de algún siniestro, de alguna muerte de los tantísimos accidentes o llamados accidentes viales o accidentes de autos que podríamos convenir en que no están bien llamados así, porque muchos de ellos no son accidentes porque podrían haber sido evitados. Claro. Y podrían haber sido evitados si tanto los que conducen como los que acompañan a los que conducen hubieran tomado las medidas necesarias y archiconocidas para disminuir estos riesgos. Es muy raro cómo, sabiendo y habiendo escuchado tantas veces lo que hay que hacer, se sigue manejando sin cuidado del otro, sin cuidado de uno mismo. Me pasa, yo tengo una moto, ando despacio, tranquilo. Acá he comentado alguna vez cuando vengo a la radio, hay una avenida, estacionan de un lado y del otro. No contento con eso, hay gente que estaciona en doble fila, lo que sería tres filas, haciendo todo un desastre. Bueno, esta gente, así se, yo creo, ¿no?, que se maneja así con los coches, caminando, subiendo al colectivo, al subte. Es así en todos lados. Sí, pero no es sorprendente, Oscar, el hecho de que tanto se sepa, tanto, tanto se hable sobre esto, tantas campañas que ha habido y que sigue habiendo, organizaciones, ONGs que se encargan de esto. No es sorprendente que a pesar de todo ello sigamos o se siga manejando de una manera tan absolutamente irresponsable como lo vemos a diario y que traen estas cifras escandalosas de muertes y de accidentes o de siniestros, porque forma parte de la condición humana esto, y por lo visto en este caso forma parte de la idiosincrasia argentina. Yo el año pasado les comenté que tuve la suerte, la posibilidad de estar un tiempo visitando Italia y traje como convicción de este viaje que los argentinos, o al menos los porteños, somos muchísimo más italianos que españoles. Ajá. En nuestra manera de ser. ¿Por? Y uno de los puntos claves es este. El caos del tránsito en Italia es alevoso. ¿Y se maneja tan mal como acá? ¡Oh! No, no, espantoso, en Roma especialmente. Mira. Pero espantoso, espantoso. ¿Vos hablás de doble fila? Sí. Tres filas, cuatro filas. Ah, yo no sé cómo saca el auto el que estaba pegado al cordón. Yo quisiera pensar en un punto que va desde la cuestión estructural, ¿no? Porque por ahí estamos hablando del tránsito en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, donde ya no entra un alma más, está lleno de autos, cada vez más la calle, las avenidas plagadas, y por ahí uno se corre 300 kilómetros en cualquier ruta o cualquier pueblo que esté un poco alejado de Buenos uh-huh. Aires, y creo que ya la idiosincrasia del ser humano cambia, porque también cambia la manera de ver al otro, la comprensión y la toma de conciencia de pensar en el prójimo, ¿no? Tal cual. Entonces se me ocurre que es un problema social, pero también estructural. Y me parece que de educación también, ¿no? Y es propio, por eso empecé diciendo que además de que es lo que conozco, creo que en buena parte es así, es la realidad de una ciudad grande, importante, como es la de Buenos Aires. Claro. No es así probablemente en otros lugares de nuestro país. Las campañas estas de concientización vial son repetidas, remanidas y casi podríamos decir que constantes. Sí. Yo lo que no sé es, sinceramente no conozco, si hay educación vial en las escuelas. Yo recuerdo hace muchos años, hace más de 10 años, había en Capital un lugar donde los chicos de Jardín de Infantes podían tomar un triciclo o una bicicleta y recorrían una calle con señales, con semáforos. Como cuando vas a aprender a manejar vas por el carnet de conducir. Exactamente, sí, todo eso jugando. No los sé chicos, si lo hay. No sé yo si eso lo este lugar lo tiraron hace bastante ya, no existe más. Yo lo veía muy bien porque bueno, los chicos desde el jardín aprenden a manejar triciclos, bicicletas. Yo creo que me parece a mí que ahí está lo importante, porque después ese chico al padre le va a decir, ¿pero por qué cruzaste en rojo? ¿Por qué estacionás ahí? ¿Por qué tal cosa? Podría ser parte de la famosa instrucción cívica, claro. Ya no se llama más así, ya no es instrucción cívica, pero podría ser. Sí, lo mismo. Podría entrar dentro de un objetivo de esa materia. Sí, de todos modos esto choca o chocaría en un otro momento con lo que las figuras adultas muestran, ¿no? Sí. Y esas figuras adultas que son padres, maestros, vecinos, comerciantes, todos los que conformamos la vida de la ciudad, mostramos o muestran permanentemente. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros se sorprende de ver una señora con un bebé en un cochecito que cruza por la mitad de la calle. Inclusive que arriesga primero el cochecito de atrás ella. Eso lo veo permanentemente. Por eso, son cosas que son sinceramente de un nivel de aberración tal que cuesta trabajo observarlas y quizás también pensarlas. Las recomendaciones son las de siempre, pero no por ello no vamos a dejar de repetirlas una y otra vez. La primera y principal es conducir con cuidado y respetar estas normas de tránsito que están para ser respetadas. Por ejemplo, en una calle de la ciudad, el máximo de velocidad es 40 kilómetros por hora. Los invito a cualquiera de ustedes a ver quién anda a 40 kilómetros por hora. Entre las cientos de normas de tránsito que existen, tenemos que tener precaución con el tema del descanso. Uno no puede manejar si no tenemos el descanso necesario dentro de la ciudad o cuando uno sale a las rutas. Ni hablar del uso del cinturón de seguridad y ni hablar también del uso del casco para aquellos que manejan motos. Sabemos que en los accidentes de motos el mayor riesgo es el impacto en la cabeza. Exactamente. No tomar alcohol, esto también es remanido. El alcohol sabemos que produce una falsa sensación de seguridad y también reduce los reflejos, cambia el comportamiento nuestro, altera nuestros sentidos. Ni hablar también de dónde deben ir los niños menores de 12 o de 13 años que tienen que estar sentados en el asiento de atrás y con cinturón de seguridad. Eso puesto. No se ve, eso no, se ve mucho. No. Gente que, parejas que van adelante con el bebé en brazos, está muy mal. Con el volante, con el papá. O peor todavía, sí. Ese caso. Pero esto se repite en muchos casos y me trae a colación, perdón Silvia, también el pensar en cómo nos movemos como transeúntes. Porque es lo mismo. También claro. La cuestión de cruzar en las esquinas y no en la mitad de una calle es, mismo, es algo que nos enseñan de pequeños, ¿no? Es lo mismo. Yo el año pasado hice el trámite, creo que se los comenté alguna vez, hice el trámite para renovar el registro el año pasado, en noviembre, creo. Y siempre que uno renueva el registro tenés que participar de una charla que da un miembro de estas organizaciones, de estas ONGs. Y es obligatorio, tenés que presentar el certificado de haber ido para que te renueven el registro. Y una de las, la primera cosa que preguntó el instructor, que a mí siempre me resultan sumamente interesantes esas clases, el instructor preguntó, levante la mano aquel que maneja mal. Nadie levantó la mano. Claro. Nadie levantó la mano. Y después otro, o sea, todos manejamos bien, ¿no? Supuestamente, la moraleja de esto. Y en otro momento hubo otro pasaje también muy interesante para mí y elocuente, es que una señora que estaba sumamente enojada, pero sumamente enojada con los peatones, porque no respetan esto, no respetan lo otro, el instructor le preguntó, ¿alguna vez vos caminás? Con lo cual, la señora, como todos, somos peatones y también vamos en algún vehículo, ¿cierto? No es que nunca vamos por la calle caminando o que nunca vamos en un vehículo. La señora se tuvo que callar la boca, porque así como uno comete las imprudencias en un vehículo, se cometen cuando camina. El tema del celular es otra situación, es a diario, es permanente. Se ve totalmente, constantemente. Diario, es raro el que se detiene en un costado para hablar por teléfono. Yo soy una de ellas, ¿ves? Bueno, produce distracciones, nos distrae totalmente. Bueno, caminando, contestar un mensaje de texto es complicado. Yo veo chicas que cruzan la 9 de julio mandando mensajes. Todas estas son recomendaciones archisabidas. Bueno, conducir con las luces bajas, esto también es cierto, no lo cumplimos casi ninguno. Aún de día los autos son mucho más visibles, mucho más visibles cuando tienen esta luz encendida y más visibles a mayor distancia, además. Todas estas son recomendaciones reconocidas, remanidas, más que importantes, pero lamentablemente no son tenidas en cuenta y llevamos una delantera importantísima en el número de víctimas fatales de los siniestros viales en nuestra ciudad y en el país, porque esto sí que no es privativo de la ciudad de Buenos Aires. Así que bien, nada más, llamarnos a la reflexión una vez más, a ver si alguna vez nos entra en la cabeza de que tenemos que cuidarnos a nosotros y también cuidar a los otros. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, como hemos adelantado al principio del programa, vamos a hablar de la fecha de lo que se viene. Arranca justamente mañana a las 7:30, Lanús, acá cerquita, enfrenta a Belgrano de Córdoba. El sábado a las 4 de la tarde, Olimpo y Banfield, uno de esos partidos que valen 6 puntos por el promedio del descenso. A las 6:15, Unión de Santa Fe contra Godoy Cruz de Mendoza. 8:15, Tigre enfrentará al Argentinos Juniors del Negro Estrada. Y en el mismo horario, Independiente, tu querido Independiente, contra Atlético Rafael. El domingo a las 3 de la tarde, el Boys Arsenal, San Lorenzo Vélez, San Lorenzo Vélez, partidazo a puertas cerradas por los últimos disturbios que hubo en la cancha de San Lorenzo con lo de Diego Aval. Increíble lo que hizo ese árbitro, perjudicando a la institución de Boedo. 5:15, San Martín, San Juan Colón, en el mismo horario, Newell's Racing. 7:30, Juan, Estudiantes Boca. Estudiantes es el nuevo puntero del torneo. Y Boca acecha justamente a los de La Plata. Y para cerrar, quería dar los de la B Nacional. Los que importan, digamos. Porque perdón, me acordé de un chiste. Para mí sí. Van a definir entre estos cuatro. Te quedó el pie justo ahí. Sí. Me tiene alquilado. Y me va a tener alquilado. Pero bueno, otra cosa. El 11 de abril, River enfrenta a Quilmes por la Copa Argentina. Uh-huh. Así que vamos a charlar más adelante de ese partido. Interesante. Bueno, el sábado a las 6:10, River va a enfrentar en el gastado Monumental de Núñez por Rogelio sí. Waters. Rogelio Aguas. A Ferro, Carril Oeste. Y una de las cosas que me sorprende también es el horario de los otros tres equipos, ¿no? Que van a jugar el lunes directamente. El feriado. El feriado. Pero los otros tres que pelean el torneo con River van a pelear justamente, van a disputar sus partidos el lunes. O sea que van a jugar con el resultado de River ya sabido. El lunes, Almirante Brown a las 5 de la tarde enfrenta a Central, al equipo de Juan Antonio Pizzi. 7:10 justamente del lunes, Quilmes recibe a Aldo Civi, que ayer cumplió 99 años, el equipo marplatense. Y a las 9:15, Instituto de Córdoba se enfrenta al otro de los equipos sorpresa, Defensa y Justicia. Bien, de Zona Sur. Zona Sur. Uh-huh. Todo esto provincia. Es Copa Argentina. Todo uh-huh. esto es Primera B Nacional. Estás muy metida en el tema. Nos estamos yendo. No sé, porque a mí me interesa mucho lo de la Copa Argentina. ¿Qué pasó? Es la semana del 11. Hoy hablando de tenemos un poco, que llegar, hoy hay Copa Argentina. ¿Hoy hay Copa? Ahora en minutos ya arranca ahorita, Vélez Arfield y Rosario Central. ¿Que estamos en los cuartos o en los octavos? Estamos en los octavos. Los octavos de final. Yo estoy muy interesada. Sí, en serio, porque me parece buenísimo. Ya estamos yendo, no sé si escuchan. No. El último tema del día. No, vamos no a dejar saludos a la Chancha Renga, una gente de Chancha Renga, se llama, es un grupo que trabaja en Rosario, en la escuela Rosario Vera Peñalosa. Es una escuela de la provincia de Formosa, la 133, en la localidad del Espinillo. Están juntando libros, útiles escolares, ropa, calzado, juguetes, etcétera, etcétera. El mail para contactarse, la Chancha Renga, todo junto, 2012 con números, @hotmail.com. Qué lindo nombre. Así que nos vamos. Bueno. Claro, nos vamos, pero bien. De todos modos yo quiero seguir diciendo que a mí la Copa Argentina locas, me interesa. Malvinas hoy en Telefe. Y yo me voy a ir. Junten las cosas. Bueno, que la próxima viendo. Semana, Nacho, contanos. Quiero sobre huevo la Copa de Pascua. Chau, quiero huevo de Pascua.